difícil de sacarla. Adivina quiénes son muy buenos amigos. Uno es grande y el otro es chiquito. Yo sé, es el sapo y el burro. No. Ya sé, es el conejo y la vaca. No. Es grande y chiquito, como el caballo y el pollito. Sí, sí. Ahora los pollitos vamos a cantar. Tengo tres pollitos, pi, pi, pi, que comen gusanos, pi, pi, pi. Tengo tres pollitos, pi, pi, pi, que comen gusanos, pi, pi, pi. Ahora los pollitos volvemos a cantar. Tengo tres pollitos, pi, pi, pi, que comen gusanos, pi, pi, pi. Tengo tres pollitos, pi, pi, pi, que comen gusanos, pi, pi, pi. Ahora los caballos, vamos a cantar. Tengo tres caballos, clo, clo, clo, corren por el campo, clo, clo, clo. Tengo tres caballos, clo, clo, clo, corren por el campo, clo, clo, clo. Ahora los caballos, volvemos a cantar. Tengo tres caballos, clo, clo, clo, corren por el campo, clo, clo, clo. Tengo tres caballos, clo, clo, clo, corren por el campo, clo, clo, clo.